Amén, gloria a Dios. Estamos contentos, amado hermano, por la oportunidad que Dios nos brinda nuevamente de estar un miércoles más con ustedes por estos medios como Llama de Fuego a tu Vida. Aleluya, con tu programa Tiempo de Restauración, sabiendo que el tiempo es corto, alabado sea el nombre de Cristo, sabiendo que verdaderamente la venida del Hijo del Hombre está pronta a venir, alabado sea el nombre de Jesús, pero nosotros tenemos que mantenernos en pie de guerra, marchando, siempre mirando la soberana vocación, aleluya, siempre mirando a la cruz del Calvario, alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Caramba, estamos ahí, pero es que veo aquí como que dice que está fuera de línea. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo eres Dios. Bendito Dios. Aleluya. La gloria es del Señor. Ok, sí, amén. Seguimos entonces. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Damos saludos, ¿verdad? A nuestra hermana Isabel Santiago. Aleluya. Que estaba en el programa anterior. Levántate y resplandece. Aleluya. Y oí que necesitaba un poco más de tiempo. Aleluya, caramba. Podemos empezar a las 5. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo eres, Dios. Aleluya. Damos un saludo, ¿verdad? A la hermana y al muchachito, que quiero decir que verdaderamente pues me gozo el poder ver a un joven. Aleluya. En medio de esta programación como Llama de Fuego a tu Vida. Cuando muchos jóvenes en estos momentos están en los puntos de droga. Cuando muchos jóvenes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, están ahora mismo dejando hijos por ahí, están, como dicen ellos, están al garete, viviendo una vida a lo loco, alabado sea el nombre del Señor, pero siempre hay alguien que es la nota discordante, siempre hay alguien, aleluya, que es diferente, siempre hay alguien, aleluya, siempre hay un joven que se deja dirigir por el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, y podemos verlo el hermano, aleluya, que estuvo con la hermana en la programación anterior, y lo cual lo exhorta a que siga hacia adelante, que siga buscando más del Señor cada día, aleluya, que los jóvenes puedan ver, aleluya, que esto no es para viejos, para locos, viejos y aburridos, no, esto es para gente valiente, gente que verdaderamente esté dispuesta a pararse en la brecha. No, el valiente no es aquel que tiene una punta 40 en la cintura, no, valiente es aquel, aleluya, que no importando los vituperios, no importando las burlas que pueden hacer la gente en contra de nosotros, aleluya, nos mantenemos íntegros al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Óyeme, y este es tu programa, Tiempo de Restauración, solamente faltas tú y que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar la iglesia, aleluya. Es momento de restaurar tu vida y solamente sabes algo, amado amigo, amado hermano, solamente en las manos de Cristo puedes hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el pasado programa, aleluya, confrontamos un pequeño problema con el cargador de la computadora. Alabado sea el nombre del Señor, y estábamos bajo el tema, este mundo necesita de Cristo, aleluya. Y hoy seguimos en este mundo necesita de Cristo, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Sabe que corresponde al nombre de Luis Raúl Ruiz Peña. Amado amigo, amado hermano, si tienes la necesidad, aleluya, de oración, no dudes en marcar en el chat, no dudes en marcar el 444-9981, no lo dudes. Márcalo, aleluya. Canaima y yo estaremos sumamente contentos, aleluya, de poder interceder por ti ante el Señor. Óigame, así que si hay necesidad en tu vida, no temas, bendito sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Persevero en la iglesia cristiana Betesda, en el barrio Tiburón 3, Puerta del Cielo, allá en Barceloneta. Aleluya. Reciban saludos de mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán. Aleluya. Qué bueno por la oportunidad que Dios nos brinda de poder estar aquí. Vamos a hacer una oración y seguimos hablando. Aleluya. De un mundo que está en decadencia, un mundo que necesita de Cristo. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Señor, por la oportunidad que tú me brindas, al amado Dios, de poder estar en estos medios. Oh, Señor amado, yo te pido de manera especial que todos aquellos que están conectados, Señor amado, puedan, Señor amado, recibir palabras. Palabra poderosa, una palabra que los restaure, una palabra que los anime, una palabra que los ayude a levantarse si están caídos, o una palabra que los ayude a desbordarse en bendiciones, una palabra que verdaderamente le llegue, Señor amado Dios, una palabra profética a sus vidas, una palabra, aleluya, que verdaderamente cambie todo su ser, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, transforma las mentes, transforma los corazones y transforma el espíritu, que solamente tú puedes hacerlo. Oh Señor amado Dios, te pongo esta programación en tus manos para que tú obres a la distancia, Señor amado, porque solo tú puedes hacerlo y solo tú, aleluya, puedes hacerlo, y solo en ti vivo confiado, Señor amado, poniendo toda mi esperanza en ti, Padre, de que un día tú vas a venir a buscar tu pueblo, Señor, y que yo me encuentre preparado juntamente con todos mis hermanos de como llama de fuego a tu vida. Aleluya, la gloria y honra del Señor. Aleluya, no sé si estamos conectados con unsolocuerpo.com, aleluya, pero si no, reciban saludos nuestro hermano, aleluya, Denis Vélez, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Caneme, como hablábamos la semana pasada, este mundo necesita de Cristo. Óyeme, y cuando hablamos de necesidad, es tener necesidad de algo, de alguien, de manera obligatoria para un fin, bendito sea el nombre de Cristo. Óyeme, tú sabes una cosa, que estaba mirando en las noticias y salió que un niño chino mutilado estaba a la espera de unos ojos biónicos, aleluya. Óigame, unos ojos biónicos, yo no sé cuántos vieron la serie del hombre nuclear, yo era loco con esa serie, bendito sea el nombre de Cristo, con Steve Austin, alaba la gloria de Cristo. Óyeme, y hoy, en el siglo XXI, año 2013, ya hay un niño esperando por unos ojos biónicos, amado hermano. O sea, Dios hablando a tu vida. Oye, Dios te está diciendo por todos los medios. Oye, porque Él va a utilizar hasta las rocas. Alabado sea el nombre del Señor. Si la gente, si el pueblo del Señor no quiere hablar, aleluya, las verdades bíblicas que se encuentran en este libro, este tesoro que fue dado a nosotros, aleluya, Dios va a utilizar aún las piedras para llevar su mensaje. Oh, y salió una noticia que un niño esperaba unos ojos biónicos. Óyeme, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, óyeme, porque Daniel dice en su libro que en los últimos días la ciencia se aumentará, bendito sea el nombre del Señor. Óyeme, solamente lo que están esperando es clonar a un hombre, eso es lo único que falta, alabado sea el nombre del Señor. En el 2020 se proyecta, y este no es el segmento, traigo noticias, alaba la gloria del Señor. Son datos curiosos para que usted entienda, amado hermano, de que Cristo está a las puertas. De que Cristo viene a buscar una novia sin mancha, sin arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. Una novia fiel. Una novia que se encuentra haciendo la voluntad de ayudar al caído, de ayudar, aleluya, al menos válido, de ayudar al que no tiene, alabado sea el nombre del Señor. Y óyeme, y para el 2020 se espera, gloria al que vive y reina para siempre, de que los carros, ya la Nissan, bendito sea el nombre del Señor, anuncio no pagado, va a tirar unos carros computarizados, que no van a necesitar, aleluya, de gente que los conduzca, sino que ellos mismos van a conducir. Oye, mi amado amigo, no dudes que ya los prototipos de los carros que salen volando, como en esas películas, como en Terminator y en todo eso, aleluya, en esos años pasados, ya debe de estar proyectándose un carro que vuele, bendito sea el nombre del Señor. O sea, amado amigo, amado hermano, lo que te estoy diciendo es que este mundo necesita de Cristo. Que Cristo está a las puertas, bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en un mundo que anda a la deriva. Muchos andan sin fe, sin esperanza, cautivos en problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas sexuales, de pornografía, aleluya, etcétera, etcétera, etcétera. Así anda, aleluya, este mundo. Un mundo sumergido en las tinieblas, un mundo en donde el enemigo de las almas ha tomado el control, piensa él que tiene el control, aleluya. Pero lo que se está viendo es la falta de amor, aleluya, que estamos viviendo. Oh, un mundo en medio de tinieblas, un mundo en el cual el amor ya se ha desaparecido, donde no hay respeto, donde no hay moral, aleluya, pero un mundo donde todavía hay una iglesia viva que se ha fundamentado sobre la roca, alabado sea el nombre de Cristo. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, y yo quiero que tú sepas, aleluya, que en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 7, oye, me dice esta historia que estábamos hablando, la historia en la cual Abraham, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, fue como Dios le mandó a sacrificar a su único hijo. Oh, lo único que tenía, la promesa que se le fue dada a los 99 años. Aleluya, y de la cual iba a descender, aleluya, una descendencia mayor que las estrellas, más grande que la arena, mucho más que la arena de la mar, aleluya, incontable. Estaba en las manos de Isaac, bendito sea el nombre del Señor, pero más Dios lo probó de tal manera, amado hermano, que le pidió su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no lo pidió? ¿Por qué no lo pidió, amado hermano? Aleluya. Dios lo sabe. Oh, gloria que vive y reina para siempre. Probó su obediencia. Y Abraham no lo dudó dos veces, amado hermano. Óyeme, pero nos dio una muestra de fe terrible desde un comienzo, aleluya. Aunque en su comienzo, la muestra de fe que nos dio Abraham, aleluya, fue a media. Porque cuando Dios le dio cuando Dios le dijo que saliera de su casa y de su parentela, él salió con su padre, aleluya, lo cual retrasó el proceso de varios años en los que él murió. Ahí salió de nuevo, aleluya, bajo la fe en la promesa, pero a medias también, porque salió con su sobrino Lot, bendito sea el nombre de Cristo. Pero una vez Lot se separa de él, aleluya, comienza lo que Dios estaba estipulado para él, bendito sea el nombre de Cristo. Así que había un propósito en Abraham, y él iba haciendo lo que Dios le decía, aunque un comienzo no fue el mejor, aleluya, pero estaba haciendo la voluntad del Señor. Oh, gloria, que vive y reina para siempre. Hasta el momento en el cual la promesa llegó, nace su hijo Isaías, bendito sea el nombre del Señor. Muchos pelean la primogenitura con Ismael, bendito sea el nombre del Señor. Pero Ismael es, aleluya, seguimos con el mismo tema, caramba. Este mundo necesita de Cristo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Óyeme, y entonces lo que te quiero decir, aleluya, de que, bendito sea el nombre del Señor, Ismael es de la sierva Agar. Y Agar era egipcia. O sea, ahí no era la promesa. La promesa era de judíos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Con su esposa Sara. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Ellos van al monte, llevan sus siervos, llevan el burro, llevan la leña, llevan el fuego, aleluya, llevan los utensilios para hacer el sacrificio. Abraham le dice, quédense aquí, alabado sea el nombre del Señor, y yo y mi hijo iremos al monte, y allí, alabado sea el nombre del Señor, haremos el holocausto. Óyeme, pero aquí hay una pregunta bien interesante, sumamente interesante. Y es cuando él le dice, alabado sea el nombre del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, amado amigo, amado hermano, yo creo que tú entiendas, alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Oye, amado amigo, y que tú no puedes seguir en el camino que llevas. un camino, aleluya, en el cual tú piensas que lo tienes todo. Pero ¿sabes algo? Siempre el ser humano busca desesperadamente esa parte, aleluya, divina, esa parte de adoración, porque es que fuimos creados para eso, aleluya. Pero el mundo lo está buscando en lugares donde no debes de encontrar, de buscarlo. Está buscando en cienciología, en brujería, en santería, en la astrología. Bendito sea el nombre del Señor. Está buscando en lugares equivocados. Andas por el mundo, tal vez tienes todo, tal vez tienes carro, tienes casa, buen dinero, buenos relojes, buena ropa, buenos zapatos. Siempre sales a comer en lugares buenos, finos, bendito sea el nombre de Cristo. Pero ¿sabes algo? Tal vez puede tener todas las mujeres del mundo, tal vez puede tener todos los hombres del mundo, aleluya. Puedes tenerlo todo, viajes, placeres, pero ¿sabes algo? Estás vacío. Oh, cuando llega la noche, el silencio abarca tu vida, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios en esta noche quiere tomar parte en ti, bendito sea el nombre de Jesús. Y siempre el ser humano busca desesperadamente llenar un vacío en su vida. Tal vez ya yo hubiese sido por un maltrato cuando niño. Tal vez abusaron de niño en la escuela. Aleluya, lo que le llaman hoy bullying. Eso siempre ha existido, amado hermano. Siempre ha estado el más fuerte. Siempre ha estado el abusador, alabado sea el nombre de Cristo. Y el ser humano siempre busca algo. Siempre ha pasado algo para llenar su vacío. Tal vez fue menospreciado cuando niño, tal vez desde niño se le inculcó, psicológicamente lo afectaron diciendo que no servía, que no era nada, que qué feo era, que mira qué gordo, que todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y anda sin fe y sin esperanza, anda por el camino, aleluya, pensando que las cosas que está haciendo las estás haciendo bien. Óyeme, pero es momento de que tú entiendas de que tú necesitas a Cristo. Ya está proveyendo la esperanza para tu vida. Y aquí podemos ver, aleluya, como Cristo, como Dios ya está ofreciendo, bendito sea el nombre de Dios, la oportunidad para ti, la oportunidad para mí, la oportunidad para el mundo entero. Ya el Señor te está proveyendo en este capítulo 22, capítulo 7, con la pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero ¿sabes algo? Quiero tocarte un momentito antes de continuar. Aleluya. Que Dios es un Dios de amor. Créalo, amado hermano. Aunque muchos piensan lo contrario, aunque muchos no pueden entender por qué estas situaciones que vivimos, si Dios lo sabía todo, si Dios esto, si Dios lo otro, pero déjame decirte algo, Dios es un Dios de amor. Óyeme, no es como Zeus, bendito sea el nombre de Cristo. Sí, muchos conocen a Zeus, el Dios Zeus. Aleluya. Un Dios que fue nacido, bendito sea el nombre del Señor, de Cronos y de Rea. Crono había sido advertido de que uno de sus hijos lo iba a destronar. Trataba de impedir la realización de esta amenaza, devorando a sus hijos a medida que Rea iba pariendo. Pero el sexto hijo Rea dio a luz de noche y Crono no lo supo. Y ella le entregó una piedra envuelta en un pañal y Crono lo devoró creyendo que era un hijo. A lo largo salió Zeus, alabado sea el nombre del Señor. Mira, miren esto, amado hermano. ¿Y qué de usted dirá? ¿Pero qué tiene que este se volvió loco? ¿Qué tiene que ver la mitología? Yo lo que quiero es que tú veas, aleluya, el amor de Dios para nosotros. Zeus, Cronos, se comía a los hijos porque no quería que ocupara el espacio de él. Mas sin embargo, Dios Padre dio a su hijo para que usted tuviera vida y vida en abundancia. Aleluya. Y ahora mismo él está a la diestra del Padre con toda gloria, con toda honra, con todo esplendor. Aleluya. Que se ganó con esa muerte en el Calvario. Bendito sea el nombre de Cristo. Óyeme. Y entonces de ahí sale Zeus. un Dios, alabado sea el nombre de Cristo, que no puedo poner la lista tan inmensa de las uniones amorosas que tuvo con otras diosas. Alabado, o sea, que son un fornicario, un adúltero a todo lo que da, alábalo. Óyeme, entonces, con todas las mujeres en la tierra que tampoco se pueden, son innumerables con las mujeres, con los mortales, aleluya, en los cuales de eso salió un semidios llamado Hércules. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, Hércules, en un momento dado, se vuelve loco también y acabó con toda su familia. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Oye, amado amigo, amado hermano, Dios nos dio la oportunidad de vida y vida en abundancia. No nos está ofreciendo cualquier cosa, amado hermano. Nos está ofreciendo una corona de vida, una corona eterna. Oye, una corona preciosa, no una corona, aleluya, como dan en el cofrecito mágico, no una coronita de cartón, alabado sea el nombre de Cristo, una corona que vamos a arrojar delante de su presencia. Yo quiero estar en ese momento, amado amigo. Óyeme, y hay gente, oh gloria a Dios, este mundo anda a la deriva, este mundo anda sin compromiso, este mundo anda perdido, aleluya, las pasadas noticias, un niño que fue maltratado, alabado sea el nombre del Señor, por su familia, después de la escarpiza que le dieron, lo arrojaron dentro, oh gloria a Dios, de una lavadora, algo así por el estilo, alma mía, adora el nombre del Señor, aleluya. Pero sabes algo, apareció ese niño, psicológicamente tiene que estar traumatizado ese niño, aleluya, su vida no va a ser fácil. Óyeme, pero la justicia es ciega, la justicia no es justa, aleluya. Yo no estoy justificando lo que hicieron, sí, porque ya aparecieron, ya le dieron qué sé yo cuántos millones en multa, yo no sé cuánto, aleluya, para estar preso, aleluya. Pero hay un muchacho, un niño, aleluya, que no ha aparecido, y que la madre de ese niño, y no vamos a mencionar el nombre de la madre, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe el caso del niño. Y la madre tiene dinero, los padres, los abuelos de ese niño son de gente de dinero, aleluya. Van, qué sé yo, como 3 años y todavía el caso no se ha resuelto. Mas sin embargo, estos que no tenían dinero, aleluya, ya lo cogieron, ya los multaron, ya los ficharon, alabado sea el nombre del Señor. Oh, hay una justicia, aleluya, que no es justa. Oye, pero qué bueno, aleluya, que cuando nosotros vayamos ante el tribunal divino, hay un juez que sí va a ser justo, hay un Dios que no se le va a escapar nada, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, amado amigo, amado hermano, yo te aleluya, que tú necesitas de Cristo en esta noche. Hoy es el momento, aleluya, para que tú vuelvas al redil. Si en algún momento te apartaste, si en algún momento sacaste, aleluya, la mano del redil, hoy es el momento de que tú tomes la decisión de volver. Hoy es el momento que tú le digas, sí, Señor amado, yo no puedo seguir en la misma. Oh, Señor amado Dios, yo quiero adorarte, yo quiero volver a sentir lo que tú sentías, yo quiero sentir, aleluya, lo que yo sentí en un momento dado, aleluya. Oh, porque ya no puedo seguir a la deriva, ya estoy cansado, aleluya, vivo sin esperanza. Oh, gloria a Dios, tal vez puedo tenerlo todo, pero no tengo amor, aleluya. Oh, no tengo amor, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, gloria a Dios. Así está este mundo, hermano. Así está este mundo, perdido, sin esperanza. Pero sabes, esto es lo que te hace creer el diablo. Eso es lo que te hace creer el enemigo de la sal, que está sin esperanza. Óyeme, pero yo quiero decirte en esta noche, amado amigo, aleluya, que sí hay esperanza para tu vida. Que sí, aleluya, hay un Dios que te ama. Que sí hay un Dios, aleluya, que te brinda todo el amor del mundo. Que está esperando, aleluya, que tú deposites tu dolor, que tú deposites tus cargas, que tú deposites tu frustración, que tú deposites, aleluya, esa depresión que te está consumiendo, aleluya, esa tristeza que te está consumiendo, que hace años que no hay alegría en tu vida, aleluya, Dios te está esperando en esta noche que tú la deposites en sus manos, oh, para que tú veas que Dios va a hacer algo grande, algo que tal vez para ti es imposible, aleluya, pero yo creo, yo quiero que tú entiendas, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, y te lo voy a leer en la versión lenguaje actual: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Yo no sé lo que tú estás esperando, amado hermano, yo no sé lo que tú esperas, amado amigo de la vida, oh, pero yo te estoy diciendo en esta noche de parte de Dios, aleluya, que si tú confías en Él, aleluya, totalmente, con seguridad, aleluya, de que tú vas a recibir lo que estás esperando. Tal vez tu matrimonio está a pique, tal vez tus hijos, aleluya, se perdió el control de tus hijos, tal vez, aleluya, ya tu hija está teniendo relaciones con el novio, de un momento dado a otro puede salir con una barriga, alaba la gloria del Señor, aleluya. Oh, pero hoy es momento que deposite la confianza en el Señor, aleluya. Óyeme, es estar convencido de algo que existe aún cuando no lo puedas ver, aleluya. Así caminamos nosotros. Así caminamos nosotros, amado hermano. Convencido, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. De que algo existe aún cuando no lo pueda ver. Bendito sea Dios. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Eso es lo que yo te digo, amado amigo. Aleluya. No tienes a Cristo en tu vida. Las cosas no han cambiado. Tal vez las cosas cambiaron en un momento determinado en tu vida. Tal vez caíste en la trampa del enemigo. Aleluya. Tal vez te diste un bañito de eso de coitre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, santo Dios. Dios bendiga a Ángel Torre, aleluya. Está por ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y lo que te quiero decir, amigo, es que para ti todo puede ser imposible. Porque eso es lo que tenemos nosotros, Canaima. Aleluya. Como decía el hermano anterior y la hermana Elizabeth, aleluya, que estamos viviendo un momento en que la iglesia, aleluya, hay mucha gente en depresión. Hay mucha gente, aleluya, que tienen problemas. Oye, hay mucha gente que está constantemente en el lloriqueo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero si hemos conocido al Señor, si hemos creído en el Señor, la palabra dice que todas las cosas cambian. Bendito sea el nombre de Cristo. Que el llanto se convierte en alegría. ¿Qué está pasando con nosotros? La palabra duda no puede existir en nuestras vidas. Por la palabra duda hay mucha gente, aleluya, que está necesitando de Cristo en estos momentos, aleluya, pero no se atreve a retomar nuevamente, aleluya, el poner las manos nuevamente en el arado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no te va a juzgar por eso, amado hermano. Dios está loco que tú, ¿verdad? Perdona la expresión. Dios está deseoso. Alabado, ahora se oye mejor. Está deseoso de que tú pongas nuevamente las manos en el arado. De que no importando lo que tú hiciste, alabado el nombre del Señor, Dios está contigo como poderoso gigante que está para extenderte sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Y volvemos a la pregunta. Él le dice: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y mira lo que respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Aleluya. Aquí ya Dios está estipulando que Él se iba a proveer de ese cordero inmolado, de ese cordero sin manchas, de ese cordero no deformado, para que muriera por nosotros, para que fuera llevado al matadero. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y yo quiero que tú entiendas, alabado sea el nombre del Señor, algo claro. Que tengas claro esto. Los judíos, para cuando niños, le enseñaban la palabra del Señor. Y después ellos conocían al Señor. Ahora nosotros tenemos el privilegio de que se nos presentan al Dios Todopoderoso primero. Después nosotros conocemos de su palabra. Pero esos judíos, amado hermano, de cuando niños, que cuando ustedes le enseñan, aleluya, los colores a los niños, rojo, blanco, azul, 1, 2, 3, 4, aleluya, amén. Esa gente ya le estaban enseñando el Corán, ya le estaban enseñando el Pentateuco. Y cuando llegaban a su adultez, a su adolescencia, ellos tenían que saberse los 5 libros del Pentateuco de memoria, no parafraseado. Y no obstante, aquí dicen, no, de memoria, palabra por palabra, con punto, con coma. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Pero había un problema. Y ese problema está pasando mucho ahora. De que mucha gente se sabe la palabra, pero no la vive. ¡Ey, Dios mío! Aquí fue que se fue a pique esto, caramba. Hay mucha gente que se sabe la palabra del Señor. Sabe lo que dice en Génesis, sabe lo que dice en Apocalipsis, sabe lo que dicen los evangelios, sabe lo que dice el salmista, sabe lo que dice Job, aleluya, sabe lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, lo que dice Daniel, lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo que le pasó a Felipe, lo que le pasó a Esteban, alabado sea el nombre del Señor, que a Pedro lo crucificaron boca abajo porque no era digno de morir como el maestro, que a Pablo le picaron la cabeza, que a Juan lo llevaron a la isla de Pasmo, lo desterraron, bendito sea el nombre del Señor, y tantas cosas que nos enseñaron, alabado sea el nombre de Cristo. Pero ¿sabes algo? No estamos viviendo la palabra del Señor, duramente es lo que está pasando, hermano, y solamente hay que ver lo que nos está rodeando. Y así pasaba en ese momento. Entonces, Isaías le dice al padre, ¿dónde está el cordero? El padre le dice, Dios se proveerá, o sea, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá, no dice Dios nos proveerá, Dios se proveerá, aleluya. O sea, pero mira lo interesante de todo esto. Entonces, en Juan 1:29 dice, y eso es lo que la gente no entendía, amado hermano. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo y te lo repito, amado amigo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham le dice al hijo, Dios se proveerá de Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Dios no nos dejó solos, Dios no nos desamparó, Dios proveyó, aleluya, el Cordero para el sacrificio, aleluya, para el sacrificio, para morir por ti, para morir por mí, amado amigo, amado hermano. Por eso es que vuelvo y te repito, el mundo necesita de Cristo, aleluya, el mundo necesita cambiar estas tinieblas por la luz, aleluya. Todavía está la sal de la tierra, todavía hay sazón, amado hermano, aleluya. Es momento de meternos con el Señor, es momento de proseguir creyendo en la palabra, en la palabra, en las promesas que están estipuladas en la Biblia. Todavía hay poder de Dios, aleluya. Y tenemos que seguir, oye, hermano, venimos predicando por mucho tiempo. Muchas iglesias no lo hacen ya, caramba. Muchas iglesias han metido muchos psicólogos. Óyeme, y yo sé que hay psicólogos, aleluya, que buscan de Dios. Doctores que buscan de Dios. Pero han metido una psicología barata dentro de las iglesias. Han cambiado la psicología por el Espíritu Santo. Le han dicho al Espíritu Santo, échate para un lado. Le han dicho al Espíritu Santo, no necesitamos de ti. Le han dicho al Espíritu Santo, aleluya, nosotros podemos hacer esto. Nosotros sabemos, nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad para ministrar una iglesia, para llevar una iglesia. Y entonces eso es lo que estamos llevando, amado amigo, amado hermano, una psicología barata dentro de la iglesia, cuando necesitamos gente dispuesta a decir la verdad, gente dispuesta a señalar el pecado, bendito sea el nombre del Señor, no a pasarle la mano, aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Oye, me dice que sin santidad nadie verá al Señor, amado. Eso está estipulado, eso no lo estipulo yo. Aleluya, eso lo estipula aquel, aleluya, que dice, cuando Abraham le dice, oh, mi alma alaba a Dios, Dios se proveerá de cordero. Y cuando Juan viene y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está estipulado, de que era de venir, de que era a de sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después, justamente aquellos que nos encontremos haciendo la voluntad de Dios, aleluya. No aquellos guachiguachi, no aquellos disfrazados, aleluya, de corderito y son lobos rapaces, no aquellos, aleluya, sepulcros canqueados, no, gente dispuesta, gente que se ha parado en la brecha, gente que se, aleluya, que no se deja mangonear por el diablo, gente, aleluya, que esté dispuesta a vivir la palabra del Señor. Oh, mi alma alaba el nombre de Cristo y decirle a los cuatro vientos, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, yo soy cristiano de corazón, óyeme, y no voy a dejar, aleluya, que vengan estos homosexuales, bendito sea el nombre del Señor, e imponer algo para mis hijos, aleluya. Seguimos en oración, seguimos clamando, aleluya, para que Dios proteja la isla del Cordero, aleluya. Como decía en un videito que yo vi en esta mañana, aleluya, un nenito que estaba en lo de clamor a Dios, óyeme, esto no es Boston, esto no es Nueva York, esto es la isla del Cordero. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, que como escudo tiene un cordero, aleluya. Oh, esto no es casualidad, amado amigo, amado hermano. Es momento, aleluya, de estar buscando del Señor. En un momento dado, porque ahora tú sabes una cosa, caramba, ¿cuál es la modalidad ahora de los cristianos? Pues, ay, Dios mío, es que hay que decirlo, caramba. A mucha gente no le gusta, pero yo lo voy a decir. Y libramos de toda responsabilidad a esta emisora, como llama, de fuego a tu vida. Óyeme, y ahora, ¿qué modalidad te está poniendo pensamiento de otras personas? Tumba. Ahora, Shakespeare dijo, el otro dijo, Abraham Lincoln dijo, el otro Pablo Coelho dijo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿pero hasta cuándo? Está bien que tenga un mensajito bonito, aleluya, una psicología barata para la gente, aleluya, pero si usted es creyente, aleluya, no esté poniendo eso, busque un salmo, busque un proverbio, busque algo de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, póngale Juan 3:16 a la gente ahí en su Facebook, aleluya, porque de tal manera, oh Dios, el mundo ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Deja de estar poniendo cositas de Pablo Coelho, bendito sea el nombre del Señor, gente cristiana, gente que ha nacido en el Evangelio con esa bobería, bendito sea el nombre de Dios. Y en un momento Shakespeare dijo, ser o no ser, aleluya, copiado, hermano, ser o no ser, ese copió eso del apóstol Pablo, somos o no somos, es momento, aleluya, de que usted, aleluya, busque de la paz del Señor, es momento, aleluya, que tú entiendas que tú necesitas de Cristo, que tú no puedes seguir la vida que tú llevas, aleluya, en cada cuatro esquinas dándote un paro, en cada cuatro esquinas, aleluya, capeando drogas y de esas cosas, madre hermano, es momento de que tú entiendas que hay un libertador, que en un momento dado, aleluya, en el libro de los Génesis, ay, mi alma alaba a Dios, Abraham dice, y Dios proveerá de un cordero, y después acá en el Evangelio, viene Juan y le dice, aleluya, y he aquí el cordero de Dios, lo que él puso, aleluya, pero óyeme bien lo que, vamos más profundo, mi Isaías 53:7. Y caramba, yo no sé, no tengo reloj conmigo, me tira cuando falten un par de minutos, alabado sea el nombre del Señor, para llevar el control, aleluya. Y dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Ah! ¡Qué Pablo Coelho y Pablo Coelho! ¡Qué Shakespeare y Shakespeare! Que Will Smith y Will Smith. Mira, eso es lo último. Oye, que poniendo un pensar de Will Smith, gente cristiana, bendito sea el nombre de Dios. Angustiado a él. Oye, me sufrió hasta lo último. Hasta derramar su última gota. Y afligido. Angustiado y afligido, amado amigo. Amado hermano, tú necesitas de Cristo. Fue el único que se dio por ti. Fue el único, aleluya, que el Padre dio para que muriese por ti, aleluya, porque ya los sacrificios que se hacían en el pasado, simplemente lo que hacían era cubrir el pecado del mundo. Cubrirlo. Pero llegó un momento dado que era de tanta la maldad, aleluya, que eso yo creo que hacía el sacrificio hoy a la media hora. Ya ese sacrificio era inválido. Bendito sea el nombre del Señor, pero dice que fue angustiado, afligido, mas no abrió su boca por amor a ti, por amor a mí. Se quedó callado, se quedó en silencio, aleluya, cogiendo los golpes, aleluya, las humillaciones, las bofetadas, la corona de espinas, los latigazos, aleluya, por amor a ti, amado amigo, por amor a ti que estás envuelto en las drogas, en los vicios. Aleluya, amado amigo, hay gente dentro de la iglesia que están más muertos que los que están afuera. Es momento, aleluya, de que tú entiendas que Dios sufrió, que Cristo sufrió por ti, que Cristo sufrió por mí, que Cristo sufrió por una humanidad, amado hermano. Es momento de que tú entiendas, aleluya, que Dios te ama, que es el momento en que tú tienes que decir basta ya, Satanás. Es que tú tienes que decirle, óyeme, ya tú no vas a seguir controlando a mi vida. Oye, yo no puedo seguir bajo tu esclavitud, bendito sea el nombre. Oye, te estoy ofreciendo la libertad para ti, te estoy ofreciendo, aleluya, libertad para tu espíritu, alabado sea el nombre del Señor, que se pueda ver una sonrisa nuevamente en tu rostro. ¿Desde cuándo tú no sonríes? ¿Desde cuándo, aleluya, no hay alegría en tu vida? ¿Desde cuándo no hay un momento, bendito sea el nombre del Señor, de sosiego para ti? Hoy es el momento que Dios tiene preparado, aleluya. Hoy es el momento que Cristo, quien se dio por ti, que se enmudeció, que quedó callado, aleluya, que lo llevaron ante los tranquiladores, los que le iban a dar muerte, y quedó callado, bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que ofreció, ese fue el cordero, aleluya. Eso es lo que está hablando allá en Abraham, aleluya. Ya el Señor estaba preparando a ese pueblo, aleluya, de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir alguien que iba a quitar el pecado del mundo, aleluya. Mas sin embargo, eran gente que se metían en la palabra, eran gente que la estudiaban, eran gente que se la sabían de memoria. Mas cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, no supieron, no entendieron, aleluya, que era la pregunta contestada que había hecho Isaías con su padre cuando iba a ser, aleluya, sacrificado. No lo supieron, amado hermano. Y hemos venido diciendo por mucho tiempo que esta es la solución para ti. Yo no te estoy ofreciendo iglesia Bethesda, yo no te estoy ofreciendo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Esto es Santiago, primo, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Señor, hay que confiar, aleluya. Abraham fue confiado, Abraham fue, aleluya, sin el cordero, aleluya, y Dios le suplió el cordero. Oh, gloria a Dios, porque Abraham tenía fe, primo. Óyeme, o sea que en tu proceso, aleluya, y vuelvo y te lo voy a leer, aleluya, en la versión actual, bendito sea el nombre de Cristo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, que uno va a recibir lo que espera, aleluya. O sea que tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a recibir. Alaba la gloria del Señor, aleluya. Estar convencido de algo, de que algo existe, aun cuando no lo puedas ver, aleluya. Ya tú estás viendo la victoria, primo. Oh, es momento de que tú veas la victoria, aleluya. Tal vez ahora mismo no la estás viendo, pero eso es lo que tú tienes que preparar tu mente, preparar tu espíritu, aleluya, para esa victoria contundente que va a darte el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. María, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Oración por fortaleza para tu familia. Oh, sigue creyendo y confiando en el Señor de que Dios va a hacer algo grande. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Él cayó, porque Él enmudeció por ti, porque Él enmudeció por tu familia, pero tienes que creerlo en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. Primera de Pedro 1:19. Oh, gloria a Dios, hermano. Y usted no me crea todo lo que yo te estoy diciendo aquí, alábalo. Usted busque, usted anótela, aleluya. La María también, vamos a declarar sanidad, aleluya. Y no soy profeta, pero vamos a declarar esa palabra profética, aleluya, de salud para la vida de tu madre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No crea todo lo que yo le digo aquí. Yo te estoy dando aquí una cita bíblica. Empecé con Génesis 22:7, alaba la gloria del Señor. Seguimos con Juan 1:29. Seguimos con Isaías 53:7. Ahora con Pedro, primera de Pedro 1:19, usted después. Busquen su Biblia y digo, oye, es verdad lo que le estaba diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, como te dije la semana pasada, esto yo no lo saqué de Pinocho. Alaba la gloria del Señor. Óyeme, no fue Jepeta que me dio esto. Alábalo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Primero de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Ese es el que te puede salvar a ti. Ese es el que puede darte luz en medio de las tinieblas. Ese es el que te puede dar dulzura, aleluya, en la salazón que tú tienes, aleluya. Estás más salado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que los pantalones cortos de Aquaman, alábalo. Óyeme, Jesús es el Salvador, aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al que vive. Óyeme, amado amigo, amado hermano, acuérdate de que Dios quiere cambiar tu vida, de que Dios quiere restaurar tu vida, porque así es tiempo de restauración, aleluya. Óyeme, y algo que dice en el Éxodo 12:5, apúntalo, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomará de ovejas o de cabras, alábalo, sin mancha, sin defecto, aleluya. Pues eso fue lo que ofreció Dios a su hijo, sin defecto, aleluya, porque no había nadie que pudiera, aleluya, llevar esa carga como la llevó él. Y llegó un momento, aleluya, que decía, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras, aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Oye, amado amigo, amado hermano, basta ya de sufrir. Oye, canaima, es que esto es algo como inconcebible. Tanta gente sufriendo, tanta gente en agonía. Aleluya, si le estamos dando la solución. Y como yo te decía, mira, yo no te estoy ofreciendo defensores de la fe. Yo no te estoy defensando de la iglesia misionera, de alianza misionera y cristiana. Yo no te estoy fuente de vida, ni la roca inconmovible, ni Belén de Judea. Yo te estoy ofreciendo, aleluya, al dador de la vida. Yo te estoy ofreciendo, sí, al dador de la vida, porque él estaba justamente con el Padre en la creación, alábalo. Oye, si no lo puedes entender, más adelante en un programista, aleluya, como este, con tiempo de restauración, te vamos a decir todo eso también, aleluya. Pero él estuvo de un principio, esto que te estoy ofreciendo yo, aleluya. Yo no te estoy ofreciendo un muñequito de esos negros, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, para ponerle alfileres. No, yo no te estoy ofreciendo un muñeco de barro, aleluya. Óyeme, yo no te estoy ofreciendo un Dios que tiene ojos pero no ve. Yo no te estoy ofreciendo un Dios, aleluya, que tiene boca pero calla. Yo no te estoy ofreciendo un Dios, aleluya, que tiene oídos pero no oye. Yo no te estoy ofreciendo, aleluya, un estatua de eso que está en un sitio ahí, en un nicho. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo te estoy ofreciendo al dador de la vida, al que te dio soplo, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo el universo. Oh, mi alma alaba a Dios, donde la tierra no lo puede detener, el cielo no lo puede detener, el universo y sus galaxias, sus estrellas no lo puede detener. Óyeme, pero si tú decides darle el corazón en esta noche, Él va a entrar en tu vida y va a ser un cambio poderoso, un cambio que va más allá, aleluya, un cambio, oye, que tú tienes que experimentarlo, aleluya. No dejes, no sigas oyendo, aleluya, lo que Dios puede hacer. Experimenta el cambio de Dios, experimentalo, amado hermano. Cristo es la solución para tu vida. Desde tú pusiste la confianza en García Padilla, aleluya, y te ha dado por todos lados, aleluya, te ha metido la mano en el bolsillo y te tiene quebrado, bendito sea el nombre del Señor. Desde tú estás confiando, óyeme, desde tú estás confiando en Iron Man, desde tú estás confiando, aleluya, en Star Industries, desde tú estás confiando en Batman y en Bruce Wayne, aleluya, pero déjame decirte algo, eso es ficticio. Yo te estoy ofreciendo, yo te estoy ofreciendo algo verdadero y real. Yo no te estoy ofreciendo una peliculita, bendito sea el nombre del Señor. Yo no te estoy ofreciendo a los Avengers, yo no te estoy ofreciendo a Superman y a Batman, no, ni a la Mujer Maravilla. Yo te estoy ofreciendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, al Cordero, al Dios, al Jehová, al gran Yo Soy, aleluya. A ese es el que te estoy ofreciendo yo, el que puede cambiar tu problema, aleluya. Esa solución para tu problema la tiene Cristo Jesús. Son las 7:56, este es tu programa Tiempo de Restauración. Te habla tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, veo 2-2 ahí, aleluya, no sé qué dice, 2 minutos. Gloria a Dios. Dice, yes, aleluya, damos gracias, damos por terminado, bendito sea el nombre del Señor. Sin antes decirte, amado amigo, no lo dudes. No lo dudes, Gamaliel, no dudes, Gamaliel, de que el Señor puede sanar a tu mamá. Aleluya. Esto es Santiago, primo. Aleluya. Como Abraham, aleluya, como Hebreos 11:1. Mantente en fe, aleluya. Mantente en confianza. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor. Oh, Señor amado Dios, te pido, Señor amado Dios, que tú bendigas, Señor amado Dios, a todos estos hermanos que se conectaron, al hermano Ángel Torres, al hermano Gamaliel. Dicen que hay 16 usuarios conectados, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Creo que es para el otro programa, bendito sea el nombre del Señor, con nuestro hermano Luis Jiménez, aleluya. Dios ha sido fiel, aleluya, pero la gloria es del Señor, aleluya. Y damos toda gloria y toda honra a Él, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, Señor amado, bendice. Aleluya, hay un anónimo de oración por petición de empleo. Las cosas están mal, amado hermano. Los empleos están fuertes, pero has pedido al mejor. Aleluya, no fuiste a Krishna, no fuiste a Alá, no fuiste a Buda. No pusiste el peso debajo de un elefante, alábalo. Oh, gloria a Dios, no fuiste a donde el gordo panzón. Has venido al camino correcto. A Jesús de Nazaret, a Cristo Jesús, aleluya. Padre, bendice a cada uno de los oyentes, Señor amado, a mi primo, Señor amado, Héctor, oh, gloria a Dios, sigue bendiciéndolo, Señor amado Dios, sigue poniendo palabra en su vida, aleluya, que siga hacia adelante, Señor amado Dios. Oye, anónimo, sigue confiado en el Señor, aleluya. Para nosotros las cosas están imposibles, para nosotros las cosas están fuertes, pero para Dios nada es imposible. Son las 7:59 y cedo el espacio a mi hermano Canaima, aleluya.